Las palmas arriba, a ver. Sigue el conejito Alejandro junto a Leo Mattioli, unidos en Pasión Tropical y en vivo para todo el país. Y lo acompañen con este éxito. ¡Una pastilla! ¡Ay, amor! Para la gente de Gatica, de Avellaneda, que se trasladó al salón colonial de 1347, mañana domingo, ahí, Leo Mattioli, ¿eh? Con las palmas arriba, acompañen Pasión Tropical, juntos unidos. ¿Y dices? Eres la más bella de todas las mujeres. Eres la más bella de todas las mujeres. Y yo quiero contigo estar. Y así así poderte amar toda la noche, todas las noches, hasta el final. Leo, tú que a mí te entregas, esa, cruzar fronteras, nada se compara a tu cuerpo, con tu cara. Enamorado estoy, y así poderte amar toda la noche, ahí va, toda la vida, hasta el final, ahí va. Palmas arriba, todos a ver, en vivo. Y el conejito Alejandro junto a Leo Mattioli para todo el país. El más grande de Córdoba, ¿verdad? Con nosotros, ¿eh? Leila, un saludo de las chicas de Base TV. Lo hacemos nuevo, ya me gustó, ¿eh? Esa. Eres la más bella de todas las mujeres. Eres la más bella de todas las mujeres. Y yo enamorado estoy, y así poderte amar toda la noche, todas las noches, hasta el final. ¡Toma! Y tú que a mí te entregas, cruzar fronteras, y yo enamorado estoy, y así toda la noche, todas las noches, hasta el final. ¡Ay, amor! Las palmas bien arriba, pasión para todos ustedes, compartiendo un éxito, dos grandes unidos para todo el país. Muchas gracias. Las palmas bien arriba, ¿eh? Esto se dedicamos a la tota, nuestro amigo de tantos años, ¿eh? Gracias, tota. A toda la gente del país que tanto me ha dado a mí y tanto me ha dado a Leo. El aplauso.